Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra Cine Uruguay del Interior se desarrollará del 31 de julio al 2 de agosto próximo en la sala Alfredo Pareja de Ascanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán películas que retratan la sencillez, austeridad, cultura y tradiciones de las zonas del interior de Uruguay. Se proyectarán dos películas diarias, a las 17 horas y 19 horas 30. Internacionales. Buenos Aires. Los premios del primer concurso Evita, un relato ilustrado, organizado por la agencia de noticias argentina TELAM, se entregaron este sábado en Buenos Aires. El primer premio lo recibió el dibujante Juan Lemos por su obra La construcción de Evita. En segundo lugar fue elegido Alejandro Okefe por su ilustración Evita. Mientras que en el tercer puesto fue para Mariana León y su obra Los únicos privilegiados, Evita en la Fundación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.